El aplauso para el Pecas Caballero desde Monterrey. Pero primero que nada queremos hacer esa dinámica, claro que sí, con todos ustedes. Queremos que nos ayuden porque este tema que viene a continuación es un tema clásico del maestro Alberto Pedraza, de las creaciones originales, letra y música, Alberto Pedraza. Ese tema para todos ustedes. Pero queremos que todos prendan su celular, queremos que prendan las luces de sus celulares, que se vea bien bonito todos con su celular prendido, porque ese tema es la cumbia de las estrellas, señores, y queremos que las estrellas de San Juan de Aragón se vean y brillen bien bonito. Todos prendiendo su celular, todos los de aquel lado, con el celular arriba. Eso, es la cumbia de las estrellas, y las estrellas aquí son ustedes. Por eso queremos que se enciendan los celulares. Son los celulares de San Juan de Aragón, por favor. Eso, qué bonito, los de aquel lado. Faltan más celulares allá atrás. Se vea bien bonito. Claro que sí, se está grabando ese programa en esa noche, señores. Así es que ahí se van a ver con su celular todos cuando lo subamos ahí al YouTube. Ese programa hoy aquí en San Juan Bautista, San Juan de Aragón, la cumbia de las estrellas, señores. Y como dice. Y que brillen los celulares en esta noche, señores. Y dice. En este tema quiero escuchar también el grito de la gente de San Juan de Aragón. ¡Fuerte, señores! En una noche llena de estrellas. Y bailaba la nena Soledad.